another you, and that's true. And baby, that's true. And that's true. And baby, that's true. And give me this, and give me that. I got no need for your satin and tat. And give me this, and give me that. I got no need for your bibbity, bibbity, bibbity, bobbity hat. Just my horse and me. Just my horse and me. Just my horse and me. Para alimentarse está la boca. Para beber también está la boca. Para besar está la boca. Para el rock nacional está... Está FM La Boca. 90.1 La Boca. Todo rock nacional. Nunca pedí una reina. Siempre quise una rolinga. Como vos. Ahora ya la tenés. La Rolinga presenta Barrio. El sábado 2 de julio a las 21 horas en el Marquí. Avenida Escalabrini Ortiz 666, Capital Federal. Batallando rock and rolls. Batallando rock and rolls. Anticipadas en locuras de 11 y flores a 15 pesos. En puerta 20 pesos. Avirrock, urgente, último show en el oeste, sigue presentando su tercer disco, A la Deriva. Siempre a la deriva vas, y no quieres mirar el cielo. Sábado 2 de julio, Florencio Varela, 1998, San Justo, frente a la universidad. Puerta, 21 horas, anticipadas 30 pesos, con remera o disco, 60. En la Fusa, locuras y en los lugares de siempre. Avirrock, 2 de julio. El Circus. Cuando sintonizás el 90.1, se te hace agua la boca. Se te hace agua la boca. De rock nacional. Los presos tienen un disco. Presos de Estilo, su primera producción independiente de estudio. Paren la nave, paren la nave. Presos de Estilo, conseguí su producción en todas las locuras y en las disquerías del palo. Es que yo no entiendo el juego, mi amor. Presos de Estilo, el rock sale a las calles. Para más información ingresa a www.presosrock.com.ar. El sábado 2 de julio, Presos de Estilo y Sin Dirección se presentan nuevamente en Almagro. Emergente Barrio, Gallo 333, Capital Federal, Abasto. Es que yo no entiendo el juego, mi amor. Presos de Estilo sigue presentando Camino sobre Huella. Anticipadas en los locuras de 11, Belgrano y Flores. El show comienza 21 horas puntual. El rock sale a las calles. Para más información ingresa a www.presosrock.com.ar. Sabemos que te pasa como a nosotros. Esto de hablar, de comunicarte con Rock. Esta es FM La Boca. 90.1. La Boca con Rock Nacional. Por casualidad ha visto, por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, mándale saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna, mentira! Cruza los cables. El sordomudo. Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Cruza los cables. Las ratonas de al lado me imitan todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. Cruza los cables. Durante varios meses no tuve noticias del caminante. Todas las noches me daba una vuelta por la casa de la calle Bogotá, con la esperanza de cruzarme con aquella mujer que, según Dorcas, era el diablo. No pude volver a verla, pero sí vi salir a muchos hombres. Calculé que serían demonios, ya que los reprobos no pueden ausentarse del infierno a su capricho. Parando la oreja, me pareció escuchar lamentos y quejas de los condenados que seguramente ardían en las habitaciones del fondo. Debo confesar que estaba obsesionada con aquella hembra. No podía pensar en otra cosa. Mis amigas me evitaban, había dejado mi trabajo. Me había enamorado del modo más ruin. Una noche de carnaval, busqué distraerme con una pechugona que conocí en la plaza. Mientras la inspeccionaba distraídamente en un portón, oí a mis espaldas la voz del caminante perpetuo. Alegría, alegría. Gritó y me mojó con un pomo. Estaba disfrazado del zorro. La casaca le había quedado mal abotonada y fuera del pantalón, como fatalmente ocurre cuando una se viste caminando. Gusto en verlo, Dorcas. Le presento a mi amiga. La pechugona sonrió mientras acomodaba la ropa. El hombre estableció una órbita alrededor de un árbol. Mira lo que tengo. Sacó de bolsillo una cigarrera. Este objeto, señora mía, permite a su poseedor alzarse con el amor de todas las damas. ¿De todas? Me esforcé en argumentar que no era deseable ser amada por la totalidad de las señoras, sino más bien por aquellas que una misma eligiese. Pero Dorcas me cortó en seco. No piense que usaré la cigarrera para expandirme ese rayo. Usted bien sabe que solo pretendo romper el hechizo de la bruja. ¿Cómo la consiguió? En la calle Condarco, por supuesto. Sea prudente, Dorcas. Este barrio está lleno de charlatanes y de falsos hechiceros que se aprovechan de las personas demasiado crédulas. ¿Cómo sabe que esa cigarrera es mágica? No lo sé. Tan solo lo deseo. Dio media vuelta y se marchó a paso vivo por el empedrado. Yo me puse a reanudar mis caricias callejeras, pero la pechugona, sin saludar, siquiera corrió tras Dorcas. Lo tomó del brazo y me abandonó para siempre. Oh, shaking, baby. Makes me too weak to give. Bienvenidos a Cruzar los Cables. Estamos en el programa número 43. Le mando un cariño muy grande a mi amiga personal Jacqueline Maynard, es la conductora oficial de este programa. Quien les habla, Sabrina Coppola. Y estoy rodeada de una mesa de notables: Fer Coppola, Ari Presti, Susana Díaz. Y estamos hoy en el programa Licuadora. Licuadora. Quiero aclarar algo. Lo que leí en el primer bloque es una adaptación desde el género femenino de un cuento de Alejandro Dolina, de Crónicas del Ángel Gris. Se llama El Caminante. Solo que, bueno, cuando una lo lee desde el rol que una cumple en esta sociedad, se trastocan un poco los roles. Muy bueno, bien. Aquí estamos. Y hoy, programa Licuadora, Fer nos tiene preparado un temita, ¿no? Un saludo a Jackie, que está despidiendo a su hermano. Un fuerte cariño. Un fuerte cariño. Ay, un abrazo, Jackie. Bueno, sí, vamos a hablar de la inseguridad. ¿La inseguridad de quién? La inseguridad de todos. A ver. Porque la inseguridad es un problema, sobre todo cuando no tenemos plata para el psicólogo. O sea, veámoslo desde este punto de vista. La inseguridad es, desde el punto de vista psicológico, el miedo a situaciones irreales que provocan una serie de desconfianza en uno mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, comportamientos frecuentes que encontré en algunas páginas que hablan de esto así con cierto tinte psicológico. Ajá. Dudas frecuentes, dejar de hacer cosas por creer que uno no es suficientemente bueno para eso. Dudar, bueno, los celos, ¿no? Sí. Los celos son una muestra indudable de inseguridad, ¿no? Sí. En la que uno necesita interminables pruebas de la pareja, ¿no? Para sentir que nos están demostrando amor, ¿no? La creencia de que... Bueno, no importa. Sí, es una cuestión de lo peor es que me perdí leyendo una reflexión propia mía, ¿no? Y eso, que necesitamos sentirnos únicos para sentirnos suficientes. Eso es algo que analizando qué son los celos. Pero, o por ejemplo, un claro ejemplo de esta cuestión de no animarse a hacer cosas por no sentirse capaz es Macri evitando el debate. Claro. Sí. O sea, claramente está haciendo un montón de maniobras y peripecias para no debatir, y yo creo que lo hace porque no se siente capaz de ganar. Igualmente, o sea, a mí ya Macri, cuando aparece hablando en los medios, me provoca inseguridad. Tengo miedo, o sea, ¿viste cuando uno va al teatro y, por ejemplo, un actor ves que empieza como a flaquear en su tono? Uh-huh. y se está por equivocar? Bueno, esa es la sensación. El equilibrista en el circo. Claro, eso se va a caer. Seguramente lo están corriendo de lo que ya tenía pautado cuando eran barba. Entonces cuando ya se... Y ahí se quedó cagó, se quedó sin argumento. Pero todo el tiempo el tipo tiene un tono así. Y yo dije, se va a equivocar, va a decir... Porque es parte de su habla el titubeo constante, ¿no? Entre la papa que tiene ya y el titubeo, eso es lo que te... El sí. Bueno, entonces eso hace todo el contenido ya inseguro de por sí. Ahora me pongo a pensar, ¿cómo se perdió la oportunidad de debatir con Pino cuando hasta incluso tuvieron la oportunidad de polarizar la, digamos, la, las dos... lo que es la disputa en la ciudad de Buenos Aires, de Pino, en Pino y él. Claro, de Pino, o sea, sacarlo, ubicarse sacar en el un kirchnerismo lugar, de afuera, sí, afuera y darle máquina con que sabía. Bueno, claramente esa oportunidad es muy valiosa si, se lo pone, si nos ponemos a pensar en lo que le serviría a Macri polarizar la, la discusión entre él y Pino y nadie más, y sin embargo no debatió. Eso habla claramente de una inseguridad. Pero yo quería ir a otro lado de la inseguridad social. ¿Y por qué arranqué desde el punto de vista psicológico de la inseguridad? Porque creo que la inseguridad social también... es es psicológica, o sea, es un estado psicológico. Es una sensación. Es una sensación. Es como el frío. Sí, es una sensación. Sí, pero el frío es más real. Uno siente frío porque golpe hace frío, punto. Claro, y hay baja la temperatura, sensación claramente. Térmica, hay una baja temperatura. Sí. Ahora, la inseguridad, ¿es un miedo a qué? O sea, es, si nos ponemos a pensar, está basado en la cantidad de cosas que nos pasaron, el, al estilo, no sé, el que se quema con leche una vez que llora, como dice el otro, ¿verdad? Claro. O a la tentativa de que nos puedan pasar una cantidad innumerables de cosas. O sea, el tema es que vamos a definir lo que sería seguridad ciudadana. Sería la condición personal objetiva y subjetiva de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia. O sea, de sentirnos tranquilos, ¿no? O sea, el incremento de las tasas de criminalidad que provoca, la elevación de la tasa de temor. Claro. Tiene mucho que ver los medios también de comunicación que replican y, y arman y la crean un poco las sensaciones. Me parece, ¿no? También alimentan, tiene, ¿no?, que ver una el arquetipo que ellos te dan, ¿no? Del pibe chorro, por ponele, ¿no? De exacto. Se va vestido así, camina así, tiene tales zapatillas, o va con capucha, o va con esta campera. Y es lo que siempre te muestran poner la salida del boliche, ¿no? Los pibes que se agarran a la salida. Policías en acción. Claro, bueno, todos esos programas es el refuerzo del mensaje, ¿no? De vos tenés que tenerle miedo a esto. Exacto. Y vos te cruzás a alguien así en la calle y obviamente salís para otra parte. Más allá de que el pibe no vaya a hacerte nada. Bueno, claramente esta sensación de peligro está inducida por los medios principalmente, que es como, ¿no?, el lugar por el que últimamente estamos viendo la realidad. Básicamente nuestra realidad es como la película Matrix. Sí. Y el enchufe que tienen en la nuca, adentro de esas incubadoras, viene a ser la televisión, principalmente la televisión. Bueno, todos sabemos que hay que tener más bien un gerente que esos pibes. Exactamente, ahí está. Pero bueno, el punto es que vos no dejes de prestar la atención a esos pibes. Que incluso, vos fijate, que tipificando al que sería el presunto o posible o casi delincuente, ¿no? Porque hasta que no te viene a robar y te asalta o te mata, no es. Sin embargo, lo importante es que nosotros estemos pendientes de eso. Y eso también, o sea, imaginémonos, está tipificado determinado personaje social como el posible delincuente, ¿no? Capaz que serán los pibes de gorrita, o que tienen determinado tipo de costumbres, o que tienen determinada condición social. Sí, termina siendo un prototipo de delincuente. Características clásicas, exacto, físicas. Que son en definitiva los que les tendríamos que tener miedo caminando por la calle. Claro. Una noche, supongamos, en cualquier barrio. Y eso, o sea, ese personaje del otro lado existe, o sea, es está vestido así, pero exactamente, es un personaje. ¿Y qué le generaría a ese personaje, que es un ser humano, eso, todo eso el ser tiempo humano, una fracción de la sociedad que tiene otras condiciones de vida y otras costumbres u otras formas de vestirse, que lo odie y le tenga miedo permanentemente? O sea, precisamente odio. Y ahí es donde se empieza a reproducir, me parece, una situación como una... Se va ensanchando esa brecha entre uno y otro y se van generando diferencias donde no las hay. Claro, porque la inseguridad lo que genera... Esta sensación de inseguridad ante la defensiva, de antemano te detesto. Porque sos el futuro delincuente que me va a venir a zarpar la cartera. Y capaz que vos sos para él el futuro sorete que lo va a denunciar y le va a generar problemas. Entonces, ¿qué pasa? Se genera odio y se empieza a reproducir realmente esta situación de violencia, quizás. Claro. Aunque sea aparente, aunque sea tentativa. Pero la realidad es que está. Y la cuestión es que nos tiene, o sea, este miedo que genera odio, nos mantiene como en lo que sería la doctrina del shock, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es el objetivo de que tengamos miedo todo el tiempo? Yo creo que una persona con miedo es fácil de aconsejar, es fácil de manejar, es fácil de convencer, porque no se siente en condiciones de decidir. O sea, una persona muerta de miedo, o sea, ¿qué es lo que le pasa a la gente en general? está muerta de miedo por la calle. Cuestión que estamos, es una sensación horrible, horripilante. ¿Está muerta de miedo la gente por la calle o solo es el comentario que se hace? Y ciertas audiencias de ciertos canales de televisión puntuales donde bueno, se profundiza el tema. Vos vas a la verdulería, vas a cualquier lado y lo primero que te cuenta el vecino cualquiera es que hay problemas de seguridad. O sea que de alguna manera esa persona está paranoica, está lleno de gente paranoica. Uno basta que vaya caminando por la calle medio sigiloso, colgado en la suya, para el que está delante nuestro pegue un salto como si nosotros fuéramos una sombra. Te comento un caso breve de un rumor que cada tanto resurge, que es el de la camioneta blanca que secuestra a chicos y le roba los órganos. Cosa de 2 meses o 1 mes, ponele, en Doc Sud, viene esto, ¿no? Y hay personas realmente muy con mucho miedo sobre este tema y realmente muy enojadas porque supuestamente el gobierno no hace nada. Pero es un mito que va, que nadie ve, que nadie tiene pruebas de nada. Entonces es como un ejemplo de eso, de la inseguridad que te quieren generar para manejarte, ¿no? Y bueno, pero por eso mismo, o sea, más allá de lo que realmente nos pasa, a mí lo que me preocupa es, si tuviéramos miedo a que nos pase algo porque ya nos pasó o nos pasa seguido, es una cosa. Pero la realidad es que le tenemos miedo a cosas que nunca nos pasan, o que si nos pasan, nos pasan en forma aislada. Bueno, no hablemos del pibe que va y te salta por la calle, eso existe desde siempre, y siempre va a haber alguien amigo de lo ajeno, pero lo peor es que nos preocupamos por el perejil, que es amigo de lo ajeno, y no de los amigos de lo ajeno, que son los que precisamente manejan los hilos de toda esta situación y que son los verdaderos delincuentes. Y yo creo que hay un negocio detrás de que la gente esté permanentemente con un miedo a algo aparente, ¿no? A una ilusión de cosa terrible. Y tiene que ver con que el negocio del miedo también, pensemos en la cantidad de empresas de seguridad privada que proliferaron a partir de todo esto, la promoción de tipos como Rucao, Rico Dualde, que tienen muchísima más cabida en la sociedad sin tener propuestas decentes como para ganarse la gente. Así que pensémoslo de esta manera, capaz que el negocio nuestro sería apagar la tele, probar qué pasa si realmente no nos pasa nada, capaz dejar de tener tanto miedo y pensar que es psicológico y chao, loco, y vivamos tranquilos y felices. Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Quién te ve? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar, cruza los cables. We'll be right back. escuchando a Led Zeppelin, Misty Mountain Hop. Y aquí estamos. Te puedes comunicar, si vos querés, lo que podés hacer es levantás el tubo, llamás 4951-3139, por ejemplo, y nos dejas un mensaje. Y si no tenés ganas de levantarte y hablar, podés mandarnos un mensajito de texto al 15-57-65-27-68. Numeritos así como repetidos para que te lo acuerdes rápidamente. Y le toca el turno a Susana Díaz. Amiga, ¿cómo te va? Muy bien, es mi turno. Y bueno, hoy el tema que traje es el movimiento scout. ¡Ajá! Sí. El escultismo. El escultismo, así es. Y es un poco difícil hablar algo de lo que pertenezco desde hace un tiempo y lo que voy a pertenecer a toda la vida, pero bueno, vamos a ver qué sale y para que la gente conozca un poco más sobre lo que es ser scout, que la verdad no está muy difundido, a pesar de que, bueno, uno se mueve en ciertos ambientes y en esos ambientes sí se conoce, pero yendo un poco más allá es como que la gente tiene cierta idea y la verdad es que está bueno poder salir de ese, nada, de esa imagen que se tiene armada. Bueno, vamos a empezar con una pequeña controversia, ¿no? Que siempre tenemos que aclarar. Yo soy scout, no soy boy scout, ¿sí? El término es genial. Sí. El machismo está en todas partes. Exactamente. Claramente. Sí, sí. Bueno, cuando en general hablamos del pensamiento hegemónico, ¿no? Tiene que ver con estas ideas que se imponen por sobre otras, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? En el escultismo, nada, o sea, en cada país hay determinadas características distintas, ¿no? Nada, o sea, tenemos actividades que nos caracterizan, ¿no? ¿A qué viene todo esto? ¿No? Por ejemplo, si yo a ustedes les pregunto ahora qué hace un scout, ¿qué me van a decir? Y no voy campamentos. A decirte que ayudan a cruzar en la calle a las viejas. Claro, pero eso ya te lo aclaré yo. Sí, no. Campamentos, los scouts en campamentos. Campamentos, yo hace poco los vi, esto muy loco, en un gran supermercado, que no voy a decir el nombre, en una mesita envolviendo los regalos. Exacto, bueno, eso sí. Tiene que ver con otras cosas. Pero porque tienen el tema del pañuelo de promesas. Claro, bueno, a ver. Generalmente, ahí está el punto. Lo que se piensa es que cruzamos abuelas, hacemos galletitas, etcétera. ¿Con qué tiene que ver esto? Con que de Estados Unidos... Son buenos. Y son buenos, sí. ¿No? Nos llegan películas de Estados Unidos donde todos los nenitos hacen esto, ¿no? Van, visitan las casas, venden galletas, cruzan abuelas, etcétera, ¿no? Medio bizarro, ¿no? Sí. Muy Merry Christmas. Venden galletas y cruzan abuelas. Sí, pero bueno, la verdad es que abuelas no. Abuelas ciegas. Claro. Bueno, no es así. Vamos a ver un poco de qué se trata. El movimiento Scout fue fundado hace más de 100 años. Es bastante viejito por un señor que se llama Baden Powell. Que su vida es como muy extensa y tiene muchas cosas en su biografía, así que en otro momento nos vamos a explayar en la vida de Powell, este señor. Baden Powell, sí. Hay un guitarrista. Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, el fin principal de un scout es la educación, ¿sí? ¿Ese es el fin principal de un scout? Sí, de los scouts. Vos te metés en un movimiento scout y es un movimiento educativo, ajá. ¿Sí? Que tiene que ver con, nada, determinados valores como ser la amistad, solidaridad, etcétera. Que se enseñan a través de juegos, campamentos, que es... Bueno, ahí está la teca, o sea, los campamentos scout deben estar muy buenos. Sí, la verdad que sí, porque es un mundo aparte donde te despegas de todo esto, ¿no? Celulares... Ya empezás a rimar, ¿no? Okay. A tener tus pequeñas aproximaciones. Pero no, Fernando, movimiento pueden, scout, pueden claro, scout. Igual educación. Pero los campamentos scout, y todo es educativo. Es cierto, no estás diciendo ninguna mentira. Estamos yendo por la tangente. Después del fogón y todo eso. Eso sí no tiene que sanar de este tema. Las carpas de las chicas. No, eso no. Bueno, sigamos. La idea del movimiento scout es la transformación de la sociedad, ¿no? Transformar desde muy pequeños, ¿no? A través de trabajo con los chicos, transformar el mundo en realidad, ¿no? Así que imagínense lo que es este proyecto a nivel mundial. Bueno, obviamente como una institución cualquiera tiene jerarquías, tiene asambleas, hay toda una estructura que hace a este movimiento. Y hay algo importante, ¿no? Que creo que hay que aclarar. Es una actividad voluntaria, ¿sí? Es decir, todos los dirigentes scouts no reciben dinero por estar ahí, ¿sí? Claro. Vamos todos y ponemos toda la onda a todos los sábados en donde nos juntamos. Otro punto que me parece importante aclarar es que la religión no es algo excluyente. Ah, ¿sí? Buenísimo, porque yo creí, como siempre, viste, que generalmente se reúnen en las iglesias. Claro, en bueno, las pero tiene que ver con una cuestión social, ¿no? De, bueno, lugares de reunión, generalmente para en su momento fueron las iglesias. Hoy ya, la verdad es que la religión no es algo excluyente. Hay scout budistas, hay scout evangélicos, hay scout católicos y hay scout que no creen en nada. Y tenés la libertad de hacerlo, ¿no? Y poder participar en esto. Ajá. Hay que encontrar el grupo, ¿no? O sea, hay. Cada grupo tiene sus determinadas características, porque por supuesto, no la compone gente con determinada ideología, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que tratar de explorar un poco, no todos los grupos son lo mismo, nada, en varía. Chile hay un movimiento scout muy grande, históricamente, sí, una vez. Sí, en Chile hay muchas guías scouts, que vamos a ver qué son las guías scouts un poquito más adelante, que son otra cosa, ¿sí? Que también viene de la mano de Baden-Powell, de la esposa de Baden-Powell, pero no, sus actividades son un poco diferentes a las de los scouts. Sí, claro. Porque en un principio obviamente fue un movimiento para hombres, para chicos, para varones, que con el tiempo se fue abriendo a las mujeres. Por eso, o sea, en un principio se había pensado, bueno, incluyamos a las chicas, formemos el movimiento de guías. Y las guías hacían más actividades de mujeres. ¿Sí? Cocinaban en los campamentos. Transformar el mundo. Y bueno, lo que pasa es que estamos hablando de una mentalidad. Los campamentos se estaban poniendo medio densos. Sí, era una mentalidad un poco bastante pacata, ¿no? Para ese entonces, por eso se pensaba en esa forma. Bueno. Los scouts nos dividimos por grupos de edades, ¿sí? Desde los 7 hasta los 21 años puedes ser beneficiario. De ahí en adelante pasas a ser dirigente, ¿sí? Ajá. Si ya pasaste los 21... O sea que vos sos dirigente ahora. Sí, no lo soy de forma activa, pero cada tanto participo como dirigente. Pero puedes dar órdenes, ¿así? Órdenes. Pero no se dan órdenes. Es como un rango, no es que... No entendiste nada. No, claro, vos, todo con amor. Todo con amor, pero puedes dar una orden con amor diciendo... Educación. Eso. Y sí, todos impartimos de alguna forma. Es una forma de guiar, no damos órdenes. Bueno, la cosa es que de los 7 a los 11 están los lobatos y lobesnas, ¿sí? Que viven en los cultivos de una forma particular. ¿Por qué? Porque ellos viven su historia a través de un cuento de Rudyard Kipling, que es el autor del el libro Las Tierras Vírgenes, que es más conocido como el libro de la selva. Mowgli, el nene que se pierde en la selva, que es criado por una manada de lobos. Bueno, de ahí viene que son lobatos y lobesnas, ¿sí? De hecho, reciben nombres de acuerdo a determinados personajes, determinadas características, y los dirigentes también reciben nombres según sus características. Yo, por ejemplo, que fui dirigente de los más chiquitos, era Bagheera, que era la pantera negra. Wow. Que ayudaba a Mowgli en el crecimiento y en el bla, bla, bla, bla. Bueno, después de los 11 a los 14 tenés la unidad scout y de los 14 a los 17 los caminantes. Y de 17 a 21 tenés los rovers. Y voy a detener un cachito en esto. Porque los rovers de mi grupo scout, que se llaman Ayuka Fugura, el año pasado hicieron un documental sobre scouts desaparecidos. Ah, sí, sí. ¿Sí? Wow. Porque no había ningún registro de esto en la institución. Entonces me parece importante destacar qué cosas no se pueden lograr dentro del escultismo. Porque este chico, bueno, se encargó de entrevistar, es estudiante de cine, ¿no? Entonces fue con su cámara, entrevistó a scouts de ese grupo, porque hay toda una comunidad que estaba desaparecida. Y bueno, fue entrevistando y fue recolectando testimonios que me parecen de carácter histórico importante, no tanto para lo que es la historia del país como para nosotros que somos scouts. Pero bueno, más allá de las actividades que hace cada grupo por edad, sí, nos reunimos como grupo en campamentos, ¿no? Es lo que venimos hablando antes. Puede ser estos campamentos como grupo a nivel nacional o a nivel internacional, ¿sí? Que estos encuentros más grandes los llamamos jamborees, que es scout de todo el mundo, y creo que es la actividad más alucinante que puede tener cualquier scout en su vida. Bueno, en 2012 los scouts argentinos van a festejar el centenario del movimiento scout. Ajá. En un campamento nacional en Mar del Plata. ¿Por qué? Se va a llenar de gente. Se va a llenar muchísimo más de gente. Claro. Bueno, resulta que en 1909 Baden-Powell, el creador, llegó a Banfield. Ajá. Porque había una comunidad británica muy importante y bueno, fue recibido por este primer grupo scout, que es el Juan Galo Lavalle, que todavía existe, está en Banfield. Y bueno, a partir de ahí se fue generando todo el movimiento scout. El Perito Moreno tuvo mucho que ver con esto, en el fortalecimiento del grupo scout acá en Argentina. Bueno, concretamente, scouts hay por todas partes, como argentinos hay en cada punto del mundo que sucede algo, ¿sí? Y creo que es un movimiento importante donde... Quien quiera interiorizarse puede entrar en la página Scout de Argentina, que es www.scouts.org.ar. Obviamente dedico esta columna a mi grupo, el 741 San Cayetano de Lomas de Zamora. Ay, un beso. Un beso. Vamos a escuchar un temazo, Héroes del Silencio, Hechizo. La primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura, y ahora por fin ya sé qué es no poder controlar ni quiera tus brazos. Si sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué. Antes o después debería intentarlo, someterme a su hechizo, olvidando mentir en otro nivel. No querer recordar ni siquiera al pasado. Que sientes que está completamente agotado y no entiendes por qué. Vámonos de esta habitación al espacio exterior. Se nublan los ojos, todo de un mismo color. Que nunca me importa lo que embruja es el riesgo y no dónde ir. Y subes otro nivel y no puedes llegar ni siquiera tocarlo. Y sientes que estás completamente agotado y no entiendes por qué. Vámonos de esta vida. Exterior, se nublan los ojos, todo de un mismo color. Y mientras vámonos de esta habitación al espacio exterior, se nublan los ojos, todo de un mismo Irma y Julia Garcerón acostumbraban a compartir a sus novios. Cuando una de ellas se relacionaba con un caballero, no tardaba en enviar a la otra como reemplazo. Bien se ve que aquí no existía metamorfosis, sino impostura. Cierta vez, Irma se puso de novia con Andrés, uno de los trillizos Mantegari. Estos hermanos también tenían la costumbre de poseer sus amores en común. Por cierto, era este un noviazgo que admitía 6 formas diferentes: Irma y Andrés, Irma y Carlos, Irma y Luis, Julia y Andrés, Julia y Carlos, Julia y Luis. No todas las fases se daban del mismo modo. Julia y Carlos se amaban tiernamente, Irma y Luis se detestaban. Carlos e Irma no se habían visto nunca. Ni las Garcerón sospechaban de los Mantegari, ni los Mantegari dudaban de las Garcerón. Una noche, Julia se casó con Luis, creyendo hacerlo con Carlos. Carlos, loco de celos, estranguló a Irma, pensando que su víctima era Julia. Andrés fue condenado a prisión y Julia lo visitaba creyendo que era Carlos. Manuel Mandev intentó escribir la historia de estos amores, pero apenas dejó media carilla llena de tachaduras y rectificaciones. El silencio también es parte de nuestro conjunto radiofónico que emitimos. Bueno, lo que estaba leyendo anteriormente, nuevamente, era otro cuento de Alejandro Dolina. Esta vez no le hice ningún tipo de adaptación. Se llaman Las Mellizas Garcerón. Si quieren compartir los novios con sus hermanos mellizos y o hermanas, aquí tienen un grato ejemplo. Bueno. Lo que estuvimos escuchando ahora, que es genial, este disco de Andrea Prodan, Roots Reggae Affair, es el tema que pasó antes. Y el que escuchamos al principio, después del primer cuento, Se llama Mercy. Este es un disco hecho a puras voces, no tiene ningún no tiene tipo de instrumentos. De Andrea Prodan. Es de Andrea Prodan y lo recomiendo en un 100%. Bueno, Ari Presti, sí, bueno, es el turno de tu contenido licuadora. ¿De qué nos vas licuadora? A desasnar? Voy a tratar de resumir la historia del arte en 9 minutos. Sí, sí señor. Vamos a empezar por la prehistoria, ¿no? Bueno, tratando de un poco a hablar de lo que es el arte, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es el arte? Imagínense hombres de las cavernas, en las cavernas, en las cuevas, los primeros estallidos de conciencia, ¿no? De esa cosa de ¿qué somos? ¿No? ¿Qué tiburones, estamos haciendo acá? Claro, tiburones. Terence McKenna dice que arrancaron comiendo hongos. Eso es verdad, yo también pienso lo mismo. Por eso, ahí empezaron a tener el imaginario por primera vez. El imaginario. ¿Quién te dice el arte? ¿Quién te dice el arte? Claro, de repente el arte es querer de lo que percibís y lo que te rodea, que es esto en lo que estamos. Querer mucho miedo, ¿no? Mucho miedo y mucha extrañeza. Incertidumbre. Entonces, ¿cómo lo tratás de dominar? Plasmándolo. Claro. ¿Entendés? Entonces, si generás algo que no sabés lo que es, porque todavía no existen las palabras para nombrarlo, pero empiezas a pintar cavernas, empiezas a pintar a los bisontes o lo que ves, empiezas a pintar las reuniones alrededor del fuego, el nomadismo, ¿no? O sea, gente moviéndose. Todo muy esquemático, ¿no? Estamos hablando de un arte muy esquemático. Esto es el paleolítico, el neolítico. Cuando viene la edad de los metales, esto es la edad de piedra. En la edad de los metales se empiezan a generar otro tipo de acercamiento con la materia, que claro, son los metales, se empiezan, exacto, a generar otro tipo de herramientas, se establecen, dejan de ser nómades, y se generan los primeros pueblos y aldeas. Esto genera un descansar, una especie de contención, entran a mirar a las estrellas, entran a enterrar a los muertos y entran a tener primeras manifestaciones religiosas de una especie de más allá o otra cosa. Ajá. Y el arte cambia a la monumentalidad y a los a los monolitos y a los tótems, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, después seguimos, Egipto, por ejemplo, se genera algo que es una explosión de creatividad, digamos, una explosión de cómo percibir la realidad. O sea, las pirámides tienen mucho tiempo, ¿no? Uno las ve y dice, bueno, ¿cuánto le hicieron? Algunos piensan que vinieron extraterrestres, ¿no? A hacerlas, ese tipo de cosas, pero claro, bueno, eso no importa, en un punto, porque están ahí. Claro, por eso la historia del arte en los institutos educativos se ve siempre lo que es la parte europea, generalmente. Claro, estoy hablando de Occidente, me olvidé de decir. Claro. O sea, bueno, en un punto el hombre nace de África y se mueve para todo. Y se expande, se claro. Expande. Eso se cree también, qué sé yo. Bueno, Egipto, América, también en América, estamos hablando de América predescubrimiento, también se encuentran que la forma piramidal alcanzó un apogeo, ¿viste? Claro. Qué sé yo. Bueno, en Grecia se lo llama generalmente la cuna del arte occidental, porque ¿qué pasa? Acá se desarrolla la forma de lo bello, ¿no? Acá se crea la belleza, o sea, acá hay El concepto de belleza, nace el teatro, nace la literatura, las matemáticas, el análisis lógico. Todo eso conjuga, los artistas empiezan a generar obras, tanto escultura como pintura, que representan el ideal del humano, ¿no? Y esto marca precedente en toda la historia del arte occidental y todavía estamos en eso. Viene Roma, los romanos los conquistan, roban, uh-huh, y los romanos conquistan todo lo que era, imagínense, el Imperio Romano. Claro. Entonces se empezaron a expandir por todo lo que era Europa, incluso para África, ¿no? Entonces movieron todo este tipo de visión del clasicismo, ¿no? Por toda esa zona europea. ¿Qué pasa? Hay un corte, cristianismo se llama ese corte. Epa. O sea, pasan un par de cosas. En el año 315, Roma acepta el cristianismo como religión oficial, ¿no? Estamos hablando claro, después de Cristo, ¿no? 315 después, claro, después de Cristo. Claro. Se abandona el politeísmo a cambio de una religión. A cambio de una religión, pero acá, claro, rentable. Y acá en todo esto el arte va de la mano de lo religioso. Y de la cosa de lo religioso, o sea, ¿no? El cristianismo, el imperio bizantino, estamos hablando del año 700, así, o sea, se empiezan a generar las primeras catedrales. El románico viene más tarde, el gótico es el sumum de lo que es una catedral. Y una catedral es un compendio, sí, básicamente. ¿El gótico está relacionado con ese abarrotamiento de detalles, necesariamente? Sí, y de estilización, parece que las catedrales para están arriba, suspendidas en el aire. Claro, sí. O sea, es más angosto y puntiagudo, y puntiagudo. Pero esto se hace, tengo entendido que esto se genera de esta forma de construcción por el hecho de que empiezan a estar las catedrales o las iglesias dentro de las ciudades. Entonces había como que comprimir, claro, un poco. Claro, había que estirarlas para arriba un poco. Y aparte, claro, la majestuosidad y la cosa de... Pero no, la cosa de acercarse a Dios también. Es acercarse a Dios. La catedral en sí es como un... Si la ves de arriba, una catedral... Estoy dibujando, pero es radio, pero estoy dibujando para que lo entiendan. Es un hombre acostado, ¿no? Se entra, claro, por los pies. Acaba y llega a la cabeza. Un hombre acostado. La cabeza sería la cúpula. La cúpula. Claro. Y en el medio está el corazón, que es el roseto. Bueno, ocurre lo que se llama el Renacimiento. ¿Qué pasa? Esto es, todo es desde el cristianismo hasta bizantino, hasta el gótico tardío. Es la Edad Media. La Edad Media porque está en el medio. Claro, es eso. Oscurantismo puro, no se sabe nada. Claro. El Renacimiento, que es el renacer hacia Grecia y Roma. ¿Entendés? Es el renacer, es por eso. Como retomar ciertos valores antiguos. Se retoma el valor, y ¿qué pasa? En un momento también es diferente porque estaba nace el capitalismo. Entonces el nacimiento del capitalismo, nace la obra de arte. Uh-huh. La obra de arte que es que alguien la hace. La obra de arte paga, digamos, o solicitada, pedida por alguien. La cuestión del autor aparece. La cuestión del autor, se genera el autor. Porque antes... No, pues antes es todo anónimo, ¿no? Lo de antes es como más lo que importaba, más de lo que hablaba que quién lo hacía. Claro, son logias. De hecho, las primeras logias masónicas nacen de los primeros constructores de catedrales, ¿no? Claro. Porque eran anónimos, gente que se juntaba y creía más en el grupo que en el individuo. Uh-huh. Acá el capitalismo, obvio, la burguesía, se genera un apego al individuo y es al ser único. Y a la propiedad. Claro. Y a la propiedad. Y la propiedad genera esta obra de arte que es el cuadrito que uno cuelga, ni hablar que todavía no existían los museos, ¿no? Se cuelga ese, claro, cuadro los nobles y lo admiran, y yo lo pude comprar y te pagué a vos, que sos el artista X. Sí, los reyes mandaban a pedir a un artista que les hagan retratos o pinturas sobre ellos. Claro, ¿no? No por nada nosotros conocemos las individualidades artísticas a partir del Renacimiento, ¿no? Claro. Todos los Da Vinci y los Rafael, Miguel Ángel, claro, arrancan ahí, ¿no? Porque antes son muy salpicados a lo largo de la historia artistas individuales. ¿Qué pasa? El Renacimiento pone una especie de forma también, de perspectiva y de... O sea, comparado a lo que era el arte de la Edad Media, eran como nenes pintando. Estamos hablando de técnica, ¿no? Y de, claro, cómo representar la imagen. Acá se da un paso adelante y las imágenes son espectaculares, ¿no? Esplendorosas. Sí, aparece la, como se llama, la perspectiva. La perspectiva aérea, la perspectiva de las líneas, de los vectores. Pero tenía un orden esto. A lo largo del tiempo se va cambiando. Llega el manierismo, que tiene que ver con la manera. Hoy me estoy dando cuenta que en el otro programa tenía que seguir porque esto no termina más. Ah, sí, claro. Sí, bueno. El manierismo es esta manera es como llevar al extremo y ya estilizar la forma y sí, parece irreal. El barroco es cargarlo, ¿no? Claro. Y el rococó es eso. El rococó es comparable a lo que serían las demás. ¿Cómo que son disciplinas? Claro. No, escuelas. Escuela. Paradigmas estilos. Del arte. Sí, estilos. Sí, estilos del arte, rococó. Vos ves un bar rococó y haces pará, loco. ¿Viste? No, rococó no sabía que era un estilo de arte. Claro, pensé que era algo más como peyorativo. Como la florecita rococó, que es pequeña y abundante. Como decir kitsch, no sé. Lo que patea el tablero de esto es el neoclasicismo. Y otra vez, es como una vuelta hacia atrás. El neoclasicismo es neoclasicismo, que es volver al clasicismo otra vez. Es como que avanza y vuelve atrás. La historia del arte es una especie de avanzar y volver hacia atrás. Ajá. Hacia un atrás... No un atrás, es como un péndulo, ¿no? Vamos moviendo en un péndulo. Historia en general. Va y viene. Va y, claro, viene por los extremos. Sí, claro. En el medio estamos nosotros mirando, diciendo, ¿dónde estamos parados? ¿Qué sé yo? ¿Y sin ácido, eh? Bueno, no sé. No llegamos todavía, ¿eh? ¿O sí? Sí, bueno, el redondel ese es muy loco. Hay una historia que dicen que estaba por, o sea, la cúpula de San Pedro. Lo van a buscar a Miguel Ángel. Y Miguel Ángel estaba esculpiendo. Hacían concursos para hacer para las obras, ¿no? Claro. Y todos eran unas pinturas tremendas. Y le dicen a Miguel Ángel, tenés que concursar para hacer, si vos sos el que hace la catedral. Y le dieron una hoja y el chabón agarró una hoja y hizo un círculo y lo llevó. Y me dieron el círculo y era perfecto, ¿entendés? Y bueno, él hizo la catedral por eso. Y aparte, wow, porque era Miguel Ángel. Pero mirá, claro, qué loco. Eso, me hizo acordar eso. Voy a pasar un tema y ni hablar, que el próximo licuador voy a seguir hablando de historia del arte. Buenísimo. ¿Qué tema vamos a escuchar? La sinfonía conocida popularmente como las cuatro estaciones de Vivaldi. Voy a pasar el sexto movimiento, que se llama Presto, porque yo soy Ariel Presti, entonces me captó ese nombre. Bien. Thank you. Cruza los cables, ya sabes, escribinos al 1557-65-27-68 en nuestro programa número 43. Si quedaron algunas dudas, bueno, en principio, feliz cumpleaños a Jess, le mando un beso. Lucas y Alberto también se comunicaron con nosotros. Lucas manda un saludo a mano izquierda con los dedos. Así no, es. No entendí nada. Así es, el saludo de mano izquierda es el de mano del saludo scout. ¿Es el saludo scout? Ese es el saludo scout, a mano izquierda. Y una cosita más. El documental del que yo estaba hablando es del golpe al escultismo y se trata de una comunidad rover desaparecida, creo que del partido 3 de febrero. No recuerdo muy bien el dato, pero sí es una comunidad rover de alrededor de creo que 15 miembros o un poco menos quizás. ¿Cómo se llama el documental? El golpe al escultismo se llama. Bien. Esto es un dato para Alberto que nos mandó un mensaje de texto. No, llamó por teléfono que le había quedado la duda. Ahí igualmente, me quedó otra duda. A ver. Yo tenía un amigo scout que me dijo una vez que Piñón Fijo le robó todas las canciones al movimiento scout. O sea, el guachuá, ¿cómo es? Chuchuá, chuchuá, es no, scout y... No sé si al escultismo, pero sí es una canción vieja, así que puede ser. Bueno, si querés volver a repasar los contenidos de este libro radial que es Cruzar los Cables, lo puedes escuchar durante toda la semana en www.cruzarloscables.blogspot.com. Y este programa de hoy estuvo hecho por Fernando Coppola, hablándonos un poco de la inseguridad, Susana Díaz del escultismo, Ari Presti de la historia del arte en 9 minutos. Un cariño a Jacqueline Menard, mi nombre es Sabrina Coppola, me acompañó del otro lado del vidrio Esteban Calicchio, mi coproductor, Balón, nuestro operador. Loco, gracias por estar del otro lado y loca también. Nos vemos el próximo sábado y mejor nos percibimos, ¿no? Dejo.